una marcha multitudinaria. Participaron alrededor de 7.000 compañeros de distintas organizaciones, encabezados por ATEN, por nuestro sindicato docente. Participaron delegaciones de todos los sindicatos docentes de todo el país, así que estamos muy conformes con la marcha, con la realización de la marcha, con la organización. Tuvimos un cierre muy emotivo con la presencia de Víctor Heredia, así que un balance muy positivo que nos posiciona para pedir justicia por lo que queda, por las causas que quedan abiertas respecto al asesinato de Carlos, ¿no? ¿Qué tal, Sebastián? Juliana te saluda. En relación a, bueno, por un lado, realmente es muy positivo que se siga reclamando justicia y que se haya movilizado tan fuerte acá en Neuquén y también se movilice en la ciudad de Buenos Aires en el día de hoy. Queríamos preguntarte en relación al estado de las causas, porque, bueno, sabemos que se realizó la primera causa en relación a los autores materiales ya en el 2008, la Fuente Alba número 1, donde fue Poblete, resultó sentenciado. ¿Qué es lo que sucede, cuál es la actualidad de las causas en relación a los responsables políticos? Y la actualidad de las causas se da en un contexto que no sé si conocerán, esta provincia gobernada por un mismo partido, el partido al que pertenece el exgobernador Jorge Marsovich. Es una provincia gobernada por este partido desde hace ya 60 años. Sí. Tienen aceitados el funcionamiento de la mayoría de las instituciones del Estado, la policía es una de ellas, y la justicia no queda fuera de esta lógica de funcionamiento. En función de esto, nosotros lo que estamos planteando, mañana vamos a tener una audiencia de impugnación en el marco de la causa Fuente Alba 2, porque se ha sobreseído a los 15 policías, a 15 policías que participaron activamente del operativo represivo en Arroyito en el 2007, el operativo donde fue fusilado y asesinado nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Con respecto a Poblete, Poblete es cierto, se lo ha condenado a cadena perpetua y se lo trasladó a la ciudad de Zapala, a su ciudad de origen. Allí él gozaba de una prisión bastante permeable, salía, fue fotografiado por compañeros de algunos medios locales. El fotógrafo que logró captar la imagen de él caminando por las calles de Zapala perdió su trabajo. Nosotros pedimos que parte de este pedido de justicia completa también tiene que ver con que Poblete purgue su pena en una unidad de detención federal. Claro. Sebastián, también escuchábamos algunas palabras, bueno, de Sandra Rodríguez, la mujer de Carlos Fuente Alba, que planteaba lo de la condena social, como que está instalada, como que de algún modo se le ha dado continuidad a eso con el correr de los años, y te pregunto por, bueno, ustedes que se manejan en el ámbito docente, ¿cómo está justamente adentro del ámbito docente toda esta cuestión de la figura de Fuente Alba y un gobierno provincial que claramente ha sido cómplice y ha callado durante todo este tiempo lo que ha sido el crimen de Fuente Alba? Bueno, la figura de Carlos es una figura sumamente instalada en la provincia y a nivel nacional también. Representa el espíritu de lucha de los docentes de todo el país. Es como dice Galeano, un muerto incómodo, ¿no? Porque un muerto que nos pone a discutir, por ejemplo, acá en Neuquén, lo decían algunos compañeros, no va a existir el nunca más en tanto el responsable político sobre quien pesa una condena social, que es el exgobernador Jorge Marsovich, no va a existir él nunca más en tanto él siga gozando de la libertad. Pero es cierto que una condena social tiene que ser acompañada también con una condena judicial, entendemos nosotros. Por eso apostamos a seguir reclamando justicia en no solamente en la calle, sino también en los medios judiciales y también a construir esta idea de justicia en las aulas, ¿no? La figura de Carlos nos habla de eso, de justamente construir justicia a partir de nuestro trabajo docente. En relación a la lucha docente específicamente, ¿qué te parece que marcó el asesinato de Fuente Alba y toda la posterior lucha en relación a visibilizar esos reclamos? ¿Qué te parece que resultó para el activismo y la militancia docente lo que sucedió en el 2007? Y obviamente marcó un quiebre, ¿no? Marcó un quiebre el asesinato de Carlos. pudo poner en evidencia los justos reclamos docentes, pero también significó un golpe durísimo para el activo docente de todo el país. Como te decía hace un momento, en esta provincia operó el terrorismo de Estado, como operó en los 70 en la Argentina, y eso también nos generó una fuerte movilización, ¿no?, a todos los que profesamos el trabajo docente. Sebastián, y una como para ir redondeando, la figura de Jorge Jusovich, sin lugar a dudas, que fue y tuvo una marca muy grande con lo que fue lo de Fuente Alba, que incluso le costó una candidatura presidencial, pero no así que deje las funciones públicas o que se siga moviendo ahí en la provincia de Neuquén. Te pregunto, un tema coyuntural en este año eleccionario, ¿cómo está el movimiento de Jusovich en la provincia y qué otras alternativas se presentan por fuera de algo que, bueno, viene gobernando durante ya más de 2 décadas? Bueno, independientemente de cómo nos posicionamos nosotros los docentes, es muy interesante la pregunta que me haces. Jusovich participó en una elección interna el año pasado para definir las candidaturas de su partido, del Movimiento Popular Neuquino. Él resultó ampliamente derrotado en esas elecciones, pero nosotros entendemos que independientemente de la condena social que pesó y que sin lugar a dudas influyó en la decisión de los propios afiliados, ¿no?, de ese partido, que le dio la espalda a Jusovich, la política del MPN es una política unitaria en este sentido, independientemente de la figura que ocupe un lugar de poder. Hay varias alternativas, nosotros no convergemos en ninguna de ellas. Nosotros seguimos adelante con nuestros reclamos sectoriales, con nuestros reclamos docentes, y bueno, ese es el escenario político en la provincia de Neuquén. Sí, es impresionante también cómo es una provincia muy teñida de diversos activismos, ¿no? El docente, el de fábricas recuperadas, el indígena, el feminista incluso, y a pesar de eso el Movimiento Popular Neuquino mantiene su hegemonía hace muchos años. Bueno, eso habla de algunas particularidades. ¿Cómo analizan la supervivencia de este partido en esa provincia y la adaptación a distintos gobiernos, ¿no? Gobiernos nacionales que, a pesar de eso, sigue fuerte el MPN. Y es tal vez un bastión de lo que fue el caudillismo, ¿no?, en nuestro país. Recordemos los Juárez en Santiago del Estero y otras experiencias que se han dado a lo largo del país. Por eso yo te decía hace un momento, en tanto siga gobernando este mismo partido durante 60 años, no podemos, no estamos seguros de que exista un nunca más aquí, justamente en Neuquén, que es la capital de los derechos humanos.